bienvenidos al Faro de la Atlántida. Vamos a grabar un programa hoy sobre todas aquellas películas de onda cyberpunk que se rodaron y se estrenaron en el año 1995. Para eso tenemos aquí a Óscar de Metal and Rock. Bienvenido. Muy buenas. Recuperamos la mesa camilla, aunque al mediodía y por la media tarde estamos con calores por aquí gordos, pero ya hasta ahora gusta estar en la mesa camilla. Sí, sí, muy bien. Y tenemos aquí a Luis Javier Capote Pérez. Bienvenido al Faro de Atlántida. Bien hallados, caballeros. Un placer estar por aquí para hablar de cómo veíamos o cómo veía el cine el futuro en 1995. Muy bien. Pues yo no sé muy bien de dónde surgió esto. Yo algo estaba yo buscando de alguna película, de algún programa que se me ocurrió y de repente me di cuenta eso de que había muchas películas de, en una onda de una temática similar, un corte parecido que se estrenaron el mismo año. Y de ahí nos decidimos a grabar este programa. Hemos hecho cierta criba, algunas ahí que igual no estaban tanto, no tienen tanto que ver. Pero bueno, a lo mejor antes podemos hacer un poquito de repaso de los últimos programas, sobre todo este de Julio Iglesias, que yo le tenía mucha fe. Que hasta aquí el amigo Oscar, creo que también lo escuchó, o parte de él. No, lo escuché entero en el trabajo. ¿Y qué te pareció? Ah, muy entretenido. Además, a mí me gusta escuchar a Xavi Granda también. Sí. Y vamos, cuando trabajo por la tarde, que suelo estar muchísimos tramos solo, lo bueno es que puedo ponerme programas en el móvil. No me gusta que me interrumpan, porque cuando viene un cliente tengo que darle la pausa. Pero este me lo escuché en una tarde entera sin problema y muy entretenido. Con las andanzas de Julio Iglesias y su mayordomo y demás. Que eso. Sí, sí. La verdad que al final se nos fue a casi 2 horas de programa y bueno, ahí las descargas, pues dentro de nuestra modestia, pues bastante bien. Que yo pensé que esto lo iban a escuchar 4 gatos y ahí va. Incluso ya me planteé a lo mejor hacer un intercambio con Capote de que yo dejarle este libro que yo me compré, el de La Conquista de América, y que me dejase la otra biografía de Julio, pero bueno, ya se me está amainando un poco cuando quieres, y hasta te paso el de la Preisler. Ya se me está amainando un poco ya el fanatismo por Julio. Lo sigo valorando y tal, y sigo hablando de él por ahí con quien trinque, pero bueno, tampoco hay que exagerar. Y nada, bueno, iba a participar para el Luz, pero bueno, pues responsabilidades familiares lo han impedido, y aprovechando a lo mejor que estamos aquí los tres miembros de La Pachanga, podemos hablar un poco de las novedades en el mundo del fútbol. Siempre nos toca en parón de selecciones, no sé por qué, cómo nos lo montamos, que siempre toca más o menos siempre en parón de selecciones, pero bueno, viene bien para tener cierta perspectiva de lo que ha sido, bueno, como decía, las últimas novedades, la realidad y las novedades del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. El Madrid no muy bien, pues viene de perder en Anfield y de empatar en el campo del Rayo Vallecano. Y el Barcelona, pues bueno, el Barcelona empató en Brujas, que no estaba dentro del guión, y le ganó al Celta en uno de estos partidos de corte esquizofrénico que también al que nos está acostumbrado últimamente el Barcelona de Hansi Flick. Y ahora parando de selecciones para jugar. Yo no sé cuántos partidos hace falta jugar contra Turquía y Georgia. Digo, otra vez con esta gente. Y como ya se saludarán con los turcos y con los georgianos. A mí me pasa con la Liga de Campeones lo mismo que con esta competición clasificatoria. Han cambiado las reglas, han metido tantos equipos que yo ya no me entero de cómo va exactamente esta cuestión, de cuándo ya se entiende que está clasificado o no, si hay repesca. Yo estoy absolutamente perdido, lo confieso. Hombre, se supone que ahora que si ya en lo que es a nivel de selecciones, de que ya la clasificación del Mundial pues se certificaría a nada que saques un par de buenos resultados, un empate, una victoria, algo así con estos equipos. Y lo que es la Champions, pues en este nuevo formato lo que también se ha favorecido es que haya más variedad, que no sea que tú no estés limitado a un grupo de 4 equipos y te tengas que enfrentar 2 veces a ellos, que haya mayor amplitud en los cruces o en los partidos, pero que al final, al ser en formato de liga, pues bueno, está toda la cosa que nunca llega a tener ese dramatismo, ¿no? Y este grupo de la muerte tan manido que había antiguamente. A mí me gusta el nuevo formato Y yo creo que el camino va un poco por ahí y que las cosas evolucionen y se prueben y si funcionan se continúe y si no, pues nada, cambiamos. Es que de 36 equipos se clasifican 24. Por eso el otro día, por ejemplo, hablando con gente en el trabajo, antes de que jugase el Brujas-Barça, yo lo comenté, digo, el Brujas en su campo no es fácil, es posible que se pinche. Se lo dije a un compañero, digo, mira, pero es que tampoco es que da igual porque con que ganes 4 o 3 partidos, te metes. Otra cosa es que te metas entre los 8 primeros, pero el objetivo principal es pues, meterse a lo mejor entre los 16, porque creo que del 16 al 24 juegan una ronda previa. Sí. Pero vamos, sí, hay más partidos, que es lo que le gusta a la UEFA, más televisión, más dinero. Hay más enfrentamientos gordos, pero que tampoco, al final van a estar metidos todos los gordos, vamos. Sí. Es muy difícil que, como el año pasado el Paris Saint-Germain, que se metió a última hora, pero también es cierto que le tocó un calendario terrorífico, pero que al final se acabarán metiendo todos. Y lo de las clasificaciones para el Mundial, es que paró en septiembre, octubre, noviembre, te corta completamente la dinámica de la competición doméstica y de la Champions. Es que es un coñazo. Sí. Luego con las polémicas de ahora de que si el otro... Ahora vamos a eso. Como decía, pues el Barcelona va a Brujas allí, empata y el Forbes este nos hace un destrozo aquí a los culés. Qué chiquita bala de jugador. Y con esta historia y un poco cuestionando el planteamiento de Hansi Flick de tirar tan la línea de la defensa, tirarla tan al centro del campo y esas dificultades que tienen para poder controlar como se controlaba en la temporada pasada o del tema del fuera de juego. Y aquello fue un 3-3 como podía haber sido, yo qué sé, un 5-1. Pero bueno, ahí se vio el regreso de un Lamine Yamal que se va recuperando de la pubalgia y al final se salva el empate y el domingo pues era importante ganar en Vigo porque si no, claro, te ibas al parón ya a lo mejor si se hubiese ganado el Madrid pues 8 puntos y tal. Pero no, ahí el Madrid que se las prometía muy felices después de la victoria con el Barcelona, pues nada, pierde con el Liverpool, empata en campo del Rayo Vallecano y le crecen los enanos entre polémicas y demás, Vinicius ahí plantándole cara a Xavi Alonso, que lo tiene medio ninguneado, que incluso salieron unas imágenes, el tipo diciéndole que con los cambios que hacía, que si parece que sí no quería ganar el partido, que está Vinicius para hablar, digo, pues tío, este pobre Xavi Alonso lo tiene limitado, no puede hacer ningún cambio, ¿sí? No puede cambiar a Mbappé, no puede cambiar a Bellingham, no pueden cambiar a Vinicius, no puede cambiar a Valverde, no puede cambiar a nadie, puede cambiar ahí a los 3-4 franceses que tiene ahí, el que echó a Mení y Camavinga, que esa gente no se queja, y ya está. Y así le va al pobre hombre. Yo creo que el Vinicius se está haciendo particularmente odioso, incluso para la afición del Real Madrid, porque yo tengo un par de colegas que son merengues y dicen que si llegara de Arabia una oferta buena, que vamos, empaquetado y con lacito, porque el tío se está empezando a hacer un tanto odioso, incluso para la propia afición. Así que cualquiera sabe. Respecto de todas maneras a lo del sistema de Flick, muchas de las cosas que se comentan en los medios especializados en fútbol es que ya muchos equipos ya han cogido la medida a esa táctica. Y claro, ya cuando te sabes el manual, pues resulta más fácil contrarrestarlo. Yo el caso de Madrid lo veo como un equipo de transición, entrenador nuevo, un montón de piezas nuevas. Claro, la exigencia es muy grande. Pero dentro de lo que es la actualidad del Madrid, a mí me parece mucho más interesante la fórmula que está planteando Florentino para convertir al equipo en algo parecido al Bayern Múnich. Que eso habrá que ver el ajuste, pero estoy oyendo rumores de todo tipo de que el socio va a tener que pagar entre 60 y 80 mil euros para tener acciones, que no está del todo claro de cuál debe ser la forma de votar. Incluso un tío que yo sigo bastante porque es un tío razonable y moderado dentro de lo que son los medios de creación de contenidos en el tema del balompié, que es Ramón Álvarez de Mon, es de los que está constantemente diciendo que eso se tiene que explicar, que se tiene que aclarar, que la gente tiene que votar. Y es un tío que no es nada sospechoso de ser antiflorentinista. Sí, ahí lo que es lo más relacionado con el equipo, sí se ve que Florentino, pues en toda esta polémica, a Xavi Alonso lo está dejando bastante de lado, que ya con lo de Vinicius, si era que a lo mejor para que el club se hubiese pronunciado de alguna manera, o hubiese algo, que hubiera hecho algún gesto de apoyo a su entrenador, y más bien no ha hecho ningún gesto, lo que al final refuerza la postura de Vinicius, y detrás de Vinicius vendrán los demás, y ahí el primero que se le cruce algún conflicto con Xavi Alonso, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que es liársela ahí en mitad de un partido, y aquí se acabó el problema, que es lo que hizo Vinicius, y desde entonces no lo ha vuelto a cambiar. Entonces a Xavi Alonso se le está poniendo una cara ahí de que va a ser el próximo. Eso me acuerdo Currambis cuando lo pusieron de entrenador de los Lakers, en una época ahí entre guerras, que el tipo en la rueda de prensa de presentación dice: yo soy el siguiente entrenador que van a cesar los Ángeles Lakers, como teniendo claro ya que su destino, que no iba a ser historia allí. Y yo creo que Xavi Alonso da la sensación, a día de hoy, como dicen en la libreta, que está Xavi Alonso, no sé si verá los éxitos del Madrid. Yo el día del Barça Madrid-Barça, que no lo comentamos, no nos coincidió, cuando la lió Vinicius, no, en toda la semana y tal no se habló de la victoria del Madrid, se habló del show que montó Vinicius, tanto cuando lo cambian, cuando al final termina el partido y se va a por Yamal. Pero si, por ejemplo, tú imagínate que el show que hace Vinicius se lo hace a Mourinho, a Guardiola, Luis Aragonés. A Luis Aragonés. Luis Aragonés cogió a Eto'o por mucho menos y lo estampó ahí en el banquillo y lo puso fino. Pero tú ves que se va Vinicius despotricando y tal y cual, y Xabi Alonso lo que hace es intentar apartarse para no mirarlo. Ahí me parece que a mí, bajo mi punto de vista, Alonso quedó como un pelele. Tú tienes que tener, aunque digan que los trapos se lavan dentro del vestuario y tal y cual, pero tú tienes que tener un poco de mano dura y acercarte y mandarlo directamente para el banquillo. Decir, mira, cállate y vete para el banquillo y ya luego hablaremos. Es que una cosa, también esos entrenadores de los que estamos hablando, Clemente, Vidal, Luis Aragonés, que eran así muy volcánicos, Capello. Capello, Capello. eran muy volcánicos, pero eran igual, son ya entrenadores de otra época, y las cosas no han cambiado, pero tú puedes ser ahora un entrenador muy moderno y muy joven y muy de táctica y bloque bajo y demás, pero lo que no puedes hacer, como tú dices, es un pelele. Y eso, por ejemplo, este Íñigo Pérez del Rayo Vallecano, que también tuvo conflicto con un jugador, y ahí se percibe en el discurrir de los acontecimientos cómo ahí eso se ha tratado y eso se ha hablado dentro del vestuario, y el jugador ha tenido que escuchar lo del entrenador, y ha habido gestos en público que han salido ahí a saludar a la afición y demás. Y aquí no se ha visto nada, más bien lo del ese comunicado que hizo Vinicius, que se acuerda y pide perdón a todo el mundo, menos a Xavi Alonso, que fue al que realmente deja un ridículo allí. Entonces, de eso algo se dice, no mucho, y en cambio siguen aquí cargando contra el pobre Lamine Yamal, que yo tengo me tendrá que explicar a mí a quién ha matado Lamine Yamal para que sea el centro de las críticas de gran parte de la prensa deportiva de este país. Que la última es esta de que no puede ir a la selección porque le ha hecho un tratamiento para recuperarse de su pubalgia, una pubalgia agravada en los partidos jugados con la selección, en los cuales se le infiltró y se le puso un tratamiento para que pudiera jugar contra Turquía, y ahora le dan un tratamiento, no puede rendir, el médico dice que tiene que tener reposo, y aquí están aquí montando la de Dios es Cristo y no sé cuánto, y que esto es una falta de respeto, y está ya Luis de la Cope ahí hablando en la radio, y que no sé cuánto y tal. Cuando ha sido el propio Luis de la Cope el que ha quemado las vías de comunicación con el Barcelona, ninguneando a Flick, diciendo que no le interesa lo que le tenga que decir Flick, ni que no sé cuánto. Entonces, me pasa como si el Barcelona tuviera que pedirle permiso a Luis de la Cope para los tratamientos de recuperación de lesiones. Que se mire Luis de la Fuente lo que le hizo, cómo está Nico Williams, que también se lesionó jugando con la selección y que anda el pobre también tirando de la pubalgia, que está el tipo para adelante y para atrás. Y a poco que nos descuidemos, y ya se lo hizo al Barcelona, se lo hizo con Pedri, se lo hizo con Gavi, se lo ha hecho con Fermín, y han sido varios los jugadores, como decía, que han arrastrado problemas de lesiones ocurridas mientras estaban bajo la disciplina de selección española. A Pedri directamente lo revienta en aquella Olimpiada cuando Pedri había jugado hasta la, creo que fue, no sé si fue la Eurocopa. Y lo de Gavi, ya me dirás también luego lo que pasó y luego las declaraciones impresentables posteriormente, que no, no, los buenos jugadores tienen que jugarlo siempre todo. A mí me parece este tipo un agrandado. Un papanata, así de claro. Lo dije con anterioridad, se está aprovechando para mí del trabajo de base que hizo Luis Enrique, un tipo que tiene cero experiencia en entrenar en primera división, que no ha entrenado ni un equipo de primera división, y tiene todo el parabién de la prensa. Curiosamente, es la prensa que echaba pestes sobre Luis Enrique. Claro, aprovechan los que odiaban a Luis Enrique para agrandar la figura de este Mindundi, para mi gusto, por mucha Eurocopa que haya ganado. Pero, y además, lo ves, esas declaraciones que hace y tal y cual. Además, por ejemplo, ayer he visto y resúmenes en YouTube que estuvo en la COPE, estuvo con Manu Carreño. Manu Carreño, la credibilidad que puede tener ese tipo, un tipo cuya empresa audiovisual que tiene con JJ Santos trabaja para Real Madrid Televisión. Ahí no hay conflicto de intereses. No, un tipo, un anti-barcelonista declarado. Yo fíjate que yo prefiero escuchar Onda Cero. Yo escucho la COPE. Y cuando me canso de la COPE, pongo Onda Cero, el programa este Radio Estadio y tal, que está la pavisosa aquella rubia, Susana Guas, y un par de personas, Burgos y tal, y un par de personas ahí bastante siniestros. Pero bueno, sale seguro la vez en cuando. Y yo prefiero escuchar eso antes de ponerme el larguero, porque el larguero con este Manu Carreño me parece una cosa nefasta. Manu Carreño, luego tiene también al Sique Rodríguez este de Barcelona, que me parece otro auténtico, tóxico, impresentable. Sí. Entonces, bueno, en Barcelona yo creo que hay brotes verdes, Lamine se le ve mejor, volvió Lewandowski, en breve volverá Rafinha, volverá Joan García, y por ahí, a ver, hay una cuestión relacionada con la segunda parte que se jugó en Vigo. Que, mucho mejor, ¿eh? Sí, la cuestión es, esa segunda parte que se juega donde hay un Barcelona más reconocible, igual no tanto de Hansi Flick, pero sí a equipos anteriores, donde se juega más a esa posesión, a ese pase, a ese cansar al rival, a ese buscar la oportunidad, más que ese vértigo con el que le gusta jugar a Flick, que yo no sé si eso se debe al cansancio del Celta de Vigo, a que una decisión propia de los jugadores, de que hay pues, realmente que coinciden en el campo, coincide Lamine Yamal, Eric García, Olmo, Frankie de Jong, que tienen esa capacidad y esas posibilidades de jugar así, o que fue. Yo creo que Hansi Flick, el equipo técnico, debería valorarlo y decir, esto también es un arma y es algo identitario del Barcelona de toda la vida, y es algo que se debe, que también se puede utilizar, y eso no es traicionar el estilo, ni cambiar, ni nada, sino si ya que lo tenemos, lo podemos aplicar. Y que esto no sea un tiroteo aquí de 5-4 y 4-5, que cualquier día al aficionado le va a dar un infarto y en este vértigo en el que estamos abocados. Pero mira, en estos tiempos que corren, donde hay mucha gente que dice que las nuevas generaciones no les gusta ver el fútbol porque no soportan un espectáculo con tan pocos tarteos y les gustaría algo más nutrido, eso puede ser una forma de que el fútbol vuelva a ser interesante y atractivo para una generación que busca la inmediatez. Eso sí, para el que padezca del corazón, bueno, no es. Pero teniendo en cuenta la situación en la que está y que necesita encadenar victorias, encadenar títulos y ganar económicamente para solventar tu situación, al menos a corto y medio plazo, yo, como aquella película, no era una de Nick Nolte, la de ganar de cualquier manera, que era baloncesto, pero el título siempre me parece, pues yo lo aplicaría. Al final, mira, cómo ganaste, cómo lo hiciste, al final lo que queda para la posteridad es el resultado. Sí, la cuestión es que, claro, obligar ahí a la delantera de Barcelona a estar ahí goleando en cada partido, pues al final un desgaste allí que es complicado. Mira, hablando de baloncesto, hace unos años también en la NBA se planteó que para recuperar audiencias, para ganar audiencias, también se buscó premiar un baloncesto ultraofensivo y a través de cambios en las normas de arbitraje y el éxito de aquellos años de los Golden State Warriors, pues lo que tenemos ahora. Entonces ahora tenemos un baloncesto o una NBA pues más pobre, más donde prima sobre todo el triple y el uno contra uno, que son pues eso, grandes tanteos y demás, pero no sé, estás viendo el partido y no estás viendo nada, esta sensación de que esto es un que ahora va uno y tira y después el contrario va y tira al otro, se lanza un triple y otro se lanza otro triple, pero no hay una jugada elaborada y demás. Entonces, claro, un partido, un correcalles como quien dice, de vez en cuando puede estar bien, pero que eso sea la tónica la tónica habitual. A mí hay veces que digo, es que me parece poco serio esto del Barcelona, pero bueno. ¿Quién soy yo para criticar a Hansi Flick? El día del Brujas acabó 3-3, como pudo haber acabado 4-3, como pudo haber acabado 3-5, porque el Barça tiró tres palos, por ejemplo. Yo a mí, el partido del Brujas vi cierta vuelta al Barça del año pasado, y en el día del Celta lo vi más, a ver si eso se va confirmando en próximos partidos, pero claro, entre lesiones, sanciones, que te echan a Frenkie el otro día en el descuento, cuando 2 minutos antes a Christensen le rompen la nariz y la boca. A Eric García le rompen la nariz y a Christensen le sale sangrando, que lleva 5 minutos encima en el terreno de juego. Afortunadamente, por lo visto, Pedri va a volver antes de lo que estaba estipulado, Rafinha vuelve tras el parón, Joan García vuelve, y Rafinha es muy importante, sobre todo en la presión. No es lo mismo la presión de Rafinha que la de Rashford. Sí. Rashford, un jugador que tú dices, tú ves las estadísticas y dices, pues es un tipo que golea, que da asistencia, pero después tú lo ves, tú ves el partido entero y te fijas en el rendimiento de Rashford, y hay momentos que tú dices, que este hombre no se está enterando lo que está, que hace lo que no tiene que hacer en cada momento, que lo ves un tipo bastante frío y de que no tiene un IQ futbolístico demasiado alto. Y lo ves, estás con una capacidad, un cuerpo y una altura y unas patas que tiene el tipo, y tú dices, este tío está para dominar el fútbol europeo, y no. No, yo creo que los conceptos con los que juega al Barça, él nunca que nunca lo ha practicado en los equipos en los que ha estado. El tipo de fútbol tendrá que acostumbrarse, por lo menos numéricamente, goles y asistencia, está resultando un fichaje bueno. Veremos a ver el paso del tiempo. Y una cosa que voy a decir de lo que ha comentado Capote del Madrid, de Álvarez de Mon y tal, igual Álvarez de Mon se corta mucho en decir la palabra sociedad anónima en todos sus vídeos, nunca lo dice, no es porque lo vea yo. Lo que pasa es que veo a gente que le sacude a Álvarez de Mon. Y la supuesta propiedad combinada que pretende el Madrid, tipo Bayern de Múnich, en España no se puede hacer porque la ley del deporte no permite este tipo de propiedad combinada. Lo mismo tendrían que cambiar la ley del deporte. Sí, pero hablamos de alguien que tiene la fuerza suficiente, las palancas adecuadas. Sí, las normas nunca son neutrales y es el resultado de la existencia de una serie de grupos de presión. Entonces, aquí hablamos de una persona que ya tiene una edad, porque he visto las últimas imágenes de Florentino y ya se me nota el peso de los años. Supongo también que el hecho de haber perdido a su compañera de vida habrá tenido un efecto determinante. Y yo creo que él se plantea, en la medida de lo posible, ya que estamos cerca de las fechas en las que estamos, ver de qué forma puede quedar todo atado y bien atado. Luego está la cuestión de que después de muerto es como la novela póstuma de Gabriel García Márquez, que según cuenta la leyenda, él dijo que si no la había terminado no se debía publicar, y la novela está publicada porque una vez fallecido, pues quienes tenían la capacidad para gestionar esos derechos de propiedad intelectual decidieron que adelante, porque la última novela de Don Gabo pues iba a ser relevante, pues con esto lo mismo. Es que además todavía el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Bilbao y los Osasuna, creo que son los últimos cuatro clubes que quedan genuinos, pues todavía se aprecian mucho de que el club es del socio, el club es de la gente. Desde el momento que introduzcas el factor sociedad de capital, total o parcialmente esa historia se acabó. Porque va a haber un elemento donde va a ser el dinero y no el concepto de una persona, un socio, un miembro, un voto, es determinante. Vamos a ver, en estos días se ha anunciado la venta del Atlético de Madrid, que parece que es venta pero no venta, porque Cerezo sigue en la presidencia, Gilmarín sigue de director deportivo. Y yo lo comentaba con unos cuantos amigos colchoneros, el recuerdo de aquella forma en la cual la familia Gil se hace con el control del Atlético de Madrid en aquel disparatado el proceso de conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas. O sea, el Atlético de Madrid decía, en un grupo que tenía WhatsApp con gente de promoción, y decía un merengón a un colchonero. Colchonero, dice, ya no son los dueños del club, Y él contestó, nunca lo fuimos. Desde que llegó Jesús Gil, nunca lo fuimos. Sí, aquello fue que pidieron un préstamo a la familia Gil y con el préstamo compraron el club, compraron las acciones. Y devolvieron ya el préstamo en el mismo momento. O sea, es una actuación de prestidigitador que solamente porque el delito estaba prescrito ha mantenido sus efectos. Pero ese fue uno de los muchísimos casos que tuvo Jesús Gil y Gil con la justicia en los años 90 y prácticamente hasta su fallecimiento en 2004. Hablando de yo de esta semana también me quiero comentar esta la aparición sorpresa de nada menos de Leo Messi en el Camp Nou, que me parece que bueno en todo este entramado de cada vez más pues más eso más de negocios y más se está perdiendo un poco la esencia, pues que tanta gente se emocione con una imagen tan sencilla como que Leo Messi vuelva al Camp Nou y la manera en que eso se desarrolló, que creo que se concentra la selección argentina en Alicante. Y por ahí venía él con su colega Rodrigo de Paul del Inter de Miami. Aterrizan en Barcelona y van a cenar y pasaron por donde el Camp Nou y dijo Messi, pues vamos a entrar aquí, que tal. Y todavía están tardando las radios o las televisiones de hablar con este guardia de seguridad, que fue el que le abrió la puerta, porque ahí llegaría Messi y le dijo, ábreme la puerta que esta es mi casa. Y el tipo ni llamó ni nada, diciendo, sí, cómo no, pase usted. Y esas fotos diciendo, espero volver algún día y no solo para despedirme como jugador, dejando ya la puerta abierta a un posible retorno, pues sí, todavía como jugador en activo y volver a ser miembro de la plantilla del FC Barcelona y jugar una última temporada. Mira, yo ahí tengo una opinión clara, que es la siguiente. Messi es una institución de Barcelona, ha hecho historia, es probablemente el mejor jugador de su generación a nivel de palmarés con todo lo que ha ganado, pero yo soy de la opinión de que segundas partes nunca fueron buenas. Estamos hablando de una persona que tiene ahora 38 años, me parece. Entonces, yo creo que hay también un aspecto que el club tiene que ser siempre más grande que cualquiera de las personas que hayan estado en dirección, entrenamiento, presidencia o jugando, aun cuando sea Lionel Messi. Porque había en el marco una encuesta de si debería volver Messi al FC Barcelona, y mayoritariamente era un 65-35, un 70-30, pero es como decir, salvando las distancias porque Cristiano no se formó en la cantera del Madrid. Es decir, que Cristiano volviera al Madrid como se planteó hace unos años. No, hay etapas cerradas, hay que mirar por futuro. Otra cosa es, por ejemplo, la hipótesis de que Messi volviera como entrenador, como hizo Johan Cruyff en su momento. Primero jugador, luego entrenador, y marca dos etapas muy diferenciadas y dos etapas que son históricas. Pero yo creo que lo de jugar, a mí me parece que sería un error, sobre todo porque tienes una plantilla muy, muy joven, con un montón de talento, con una proyección de futuro. Yo creo que, como dice Capote, Messi, pues mira, el mejor jugador de la historia del club, sin duda, pero Messi es pasado. Futbolísticamente Messi es pasado y eso de que hablan de 6 meses y tal y cual, no. Tú con la presión que te pide Flick, tú ves a Messi presionando, no. ¿Qué vas a tener? A Messi sin presionar, a llamar presionando como le da la gana, no. No, así de claro. Así de claro. Lo que están aprovechando la llegada de estas fotos de Messi y tal y cual y demás son los grupos anti-Laporta para echar, como están las elecciones próximas, como para que Messi se tire para alguno de los grupos que se va a presentar, que la verdad, Laporta no es que sea un gran gestor, ni mucho menos, pero viendo todo lo que hay detrás, me refiero detrás, no, todos los que están intentando meterse en los grupos estos, que quieren hacer todo un grupo, para derrocar a Laporta, la verdad es que son todos unos papanatas, empezando por Víctor Font, que así de claro. Y ya. Oye, te iba a preguntar por Víctor Font, porque el que yo suelo seguir en YouTube de actualidad barcelonista, que es Guijarro, apuesta mucho por él y por Jaume Llopis. De Guijarro no te fíes ni de la hora que da. Guijarro es un tipo que se supone que es del Barça, y lo único que hace es rajar del Barça para conseguir gente del Madrid y monetizar criticando al Barça. Yo que tú no me fiaba un pelo de un tipo que hace 10 años decía que si la puerta iba a la izquierda, él iba a la izquierda. Si la puerta iba a la derecha, él iba a la derecha. A mí me parece un personaje siniestro, totalmente siniestro, que se las da de periodista y tal y cual, que estuvo con García y le preguntaban a García y García decía que no sabía quién era ese. Y que iba a decir yo que Laporta, por ejemplo, cuando pasó lo de la marcha de Messi, tuvo que elegir entre seguir adelante tal y como estaba el club, que habían dejado un solar, e hipotecarse hasta Dios sabe cuándo, renovando a Messi y firmando el CVC, y para mí pensó más en el club y dejó ir a Messi porque te vale, casi fue claro, la renovación estaba pactada y Messi se bajaba el sueldo, me parece que era casi a la mitad, porque entre otras cosas la Liga no dejaba que se bajase más de la mitad porque podía considerar fraude de ley que se bajase un salario mínimo, como por ejemplo Joao Félix hace un par de temporadas, que se lo bajó a 500.000 euros para fichar por el Barça, pero la Liga le computaba 4 millones de euros. Cosas que yo no entiendo. Entonces, Laporta prefirió seguir adelante, supongo que con todo el dolor del mundo para él, porque con la marcha de Messi le llovieron los palos por todas partes, hay que decirlo, pero prefirió no hipotecar aún más al club, renovando a un tipo de 34 años que ya lo había dado todo por el club y que estaba en una situación económica que era insostenible. Muy bien, pero también le cayeron los palos también porque él dejó entrever que él en la campaña para la presidencia del Barcelona, de que él iba a asegurar la continuidad de Leo Messi, hizo varios gestos y varios actos relacionados en esa línea. Entonces cuando ya gana las elecciones es cuando ya empieza a pensar más en él. Al principio estaba pensando en él y después ya pensó en el club. Y es aquello es trágico para cualquier barcelonista, esas imágenes de Leo Messi llorando ahí a poco tendido en la rueda de prensa, diciendo, pero cómo puede ser que nosotros, que ha sido lo más grande que ha pasado por aquí, darle este final. Entonces, yo no sé, está el Mundial de por medio, ahí se verá el nivel, porque claro, dentro del fútbol norteamericano pues es complicado valorarlo, pero jugando con Argentina se verá cómo está Leo Messi realmente como futbolista y si es un jugador todavía vigente para el fútbol europeo. Porque en su momento la renovación estaba pactada, pero llegó Tebas y la Liga de Fútbol Profesional y dijo, mira, un chantaje, si firma el CVC hay Messi. Y el Barça no quiso firmar el CVC. Es más, y todo lo que hizo Laporta en la... De hecho, dijo Laporta que el único capaz de renovar a Messi sería él. Y hubiera sido el único, porque Víctor Font y Toni Freixa llama directo a mí. Pero es lo que digo yo. Tebas había permitido todo, absolutamente todo, para mí. Personalmente yo creo que Tebas lo permitió conscientemente para que el Barça se hundiera y se convirtiera en sociedad anónima. Porque un par de años antes dejó fichar al Barça a Griezmann por 120 millones y ya tenía la masa salarial en el 88% de ingresos del club. ¿Cómo que pasas de permitir todo a un club a directamente castrarlo como hizo cuando entró Laporta? Es que yo me acuerdo de aquel spot de Laporta hablando de un maniquí con la camiseta de Messi, de te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Y claro, yo me acuerdo cuando, creo que fue en 2020, fue cuando Messi le hizo el pulso a Bartomeu de me voy y dio una entrevista, me acuerdo hablar con un par de colegas muy culés de zona negativa. Y decir, no, es que eso es lógico, porque están llevando al club a la ruina, porque esto no puede ser. Y si tú ves que la empresa, tú como trabajador, desde mi punto de vista, aunque el Barcelona sea una empresa y Messi sea el trabajador, estamos hablando de lo que sería un trabajador de alto standing. Digo, y segundo, por mucho que sea Messi, no puede estar por encima del conjunto del club. O sea, no puedes hacer ese tipo de pulsos, que al final se queda un año más y luego partió para el Paris Saint-Germain. Pero De alguna forma, esta historia que la liga es algo privado, pero tiene tanta incidencia de carácter público, en algún momento habría que abrir ese melón porque son muchas las cosas que no se entienden, o al menos yo desde fuera, por mucho que le dé vueltas, no termino de comprender. Hay un caso reciente precisamente que se ha visto de un caso de racismo en la cancha, en la cancha, en la, sí, bueno, en la cancha del Valencia, en Mestalla, de un periodista que lleva toda la temporada escuchando los insultos racistas de un tipo que se sienta al lado de él en el campo, y no veas los esfuerzos que ha tenido que hacer este hombre para poderlo denunciar y que se haga algo con este tío. Y gracias porque el tipo era periodista, porque si no, nada. Y ahí se ve la inoperancia de la liga y de Tebas y de cómo quieren mirar para otro lado, y lo tuvo que grabar, y se ve los mil y un improperios que suelta este fulano, y como decía, las pocas ganas que tenía la liga de intervenir. Y menos mal que tuvo que escribir un artículo en el periódico para el que colabora, porque si no, yo creo que tampoco hubiesen hecho nada. Entonces, a mí la verdad que lo de Tebas me parece un tipo bastante nefasto, y todo este sainete que hemos vivido con lo del partido de Miami y demás, pues sí, yo creo que ya sería hora de cambiar de dirigente, y también es la hora ya de cambiar de año y coger el DeLorean, irnos 30 años atrás, ¿dónde estábamos nosotros hace 30 Uf. años? Irnos Uf. al 1995, año de grandes avances tecnológicos, ahí apareció el DVD, el Windows 95, Amazon, eBay, la PlayStation y varios avances tecnológicos, y yo creo que también fue un año donde... Si éramos los años anteriores, todavía había mucha resaca de los años 80. Aquí en el año 95 es cuando realmente ya se mira hacia el futuro y se plantea cómo va a ser ese cambio de siglo y de milenio. Y se plantean que el fugitivo más buscado del futuro se llama Johnny Mnemonic. Buenos días, es hora de levantarse. Año 2021. Transmitir información ya no es seguro. Los teléfonos, ordenadores y satélites son vulnerables, pero existe una solución. Capacidad de almacenaje. Puedo guardar 80 gigas de datos en la cabeza. Introducir los datos en el cerebro de un correo humano, como Johnny Mnemonic. Preparado. ¿Cómo te cabe todo eso en la cabeza? Tuve que eliminar una parte de mi memoria. ¿Qué parte has eliminado? Mi infancia. ¿Qué haces? Una llamada a larga distancia. Tengo la mercancía, Ralph, y solo quiero quitármela de la cabeza. En un futuro... localizado. Donde aquellos que controlan la información controlan el mundo. Mi misión es recuperar la cabeza del mensajero Mnemonic. Todos quieren lo que Johnny tiene almacenado en su cabeza. ¿Anchoas con doble de queso? ¡Johnny! ¡Me estaban esperando! El tiempo se acaba. Soy hombre muerto si no me quito esto de la cabeza. Yo lo haré. ¿Cómo? Con un taladro y un par de forceps. El fugitivo más buscado del futuro. El peligro. Está. En su cabeza. Keanu Reeves. No puedes dispararme. En la cabeza no. Johnny Mnemonic. Película estrenada en mayo de ese año del que estamos hablando. Gran peliculón. O no, más bien no. Más bien película bastante. Yo creo que es la más cyberpunk de todas las que vamos a hablar aquí hoy, igual que con 10 extraños. Y es la que tiene presente todos los elementos propios del subgénero, pero una película yo creo que bastante fallida. No sé qué recuerdan ustedes de Johnny Mnemonic. Yo recuerdo en su momento verla y como la vi, la olvidé. Así de claro. Además, la tenía cruzada con, no sé si es Virtuosity, no lo sé. Una donde sale Kelly Lynch. No sé si salía Kelly Lynch ahí o no, es que no lo sé. No, tenía un lío de... o una en la que salía Denzel Washington. No lo recuerdo ahora mismo. Y ahora, al volver a verla, pues no es que me haya dado una sorpresa agradable, pero mira, me parece una película entretenida y sobre todo lo que me ha llamado la atención es, digo, hombre, mira, sale este, sale la otra, sale... Yo cuando vi, por ejemplo, sale Ice-T, digo, mira, me hace... Y digo, coño, sale Henry Rollins. Henry Rollins me recuerda un poco a Paco Bullo, físicamente, en la cara. Sale Dolph Lundgren con este papel así gracioso, descacharrante. Cuando vi a Dina Meyer, digo, hombre, Dina Meyer, digo, mira, para mí la guapa de Starship Troopers. Sí. Pues mira, una película para echar el rato, correctita, con sus efectos especiales de la época y con un Keanu Reeves que lo veíamos, yo creo que lo vemos en su vida, porque lo tenemos ya en Le llaman Body. Habíamos Speed. Tenido después Speed. Y era ya esto. Además, la película funcionó en taquilla muy, muy bien. Funcionó muy bien. No tanto. No tanto. Fue el, no. A ver, el presupuesto era de 26 millones y recaudó, según IMDb, 19 millones. Oye, pues entonces, los datos que leí no son los correctos. Pero igual no, porque yo recuerdo una vez también nos pasó lo mismo en un programa y tenías tu razón, igual, pero yo a mí me extrañaría mucho que Johnny Nemani hubiese sido un éxito. Aquí, aquí estoy leyendo yo presupuesto 25, recaudación 52. ¿No? Bueno, y también tenemos a Takeshi Kitano, conocido aquí en mi círculo como el chino Cudeiro. El chino Cudeiro. Yo creo que podría ser que la recaudación fuera, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, luego a nivel mundial, o la suma de las ventanas, porque en aquella época... Sí, tiene razón. O sea, entonces. Sí, fue un éxito en taquilla. Yo no sé, hombre, qué cuenta he hecho aquí. Por dos, va barras con RAS, porque es el sistema de la progresión, de que cuanto más inviertes, por un número más grande tienes que multiplicar. Ahí entonces, pues, no sé si salió lo comido por lo servido, pero yo creo que en su momento se dio muchísima publicidad y el recuerdo que yo tengo era eso, verlo mucho en los cortes, porque había mucho corte con minutos musicales, pero minutos musicales con vídeos promocionales de películas del momento. Y era esa época en la que la capacidad que se supone que tiene el personaje de Johnny Mnemonic para almacenar datos era inusitada, y yo creo que eso ahora lo tenemos en un lápiz no media cualquiera, pero hablamos de un momento en el cual 40 megas, 60 megas, 120 megas era el no va más del disco duro. Sí, era como era, el tipo podía coger 80, podía retener 80 gigas. Antes de hacer la operación, el tipo se hace una jugada ahí para doblar y son 160, pero después tienen que meterle 300 y pico y tal con lo que están. Por eso es la desesperación del personaje de Johnny Mnemonic de quitarse toda esa información que tiene dentro porque le va a reventar el cerebro, literalmente. Y luego la escena es final con el delfín este y tal y cual. Es super... esa era otra historia de estas cosas, de que las películas que hablan de un futuro más o menos cercano, más o menos lejano, plantean muchos imponderables que se piensa en un momento determinado que vamos a tener cuando lleguemos a esa fecha. La mochila voladora de 2001, por ejemplo, o me la he llevado a 2001, donde está mi cohete volador personalizado. Pero el tema de que los delfines, que tienen un lenguaje, que son muy inteligentes, que a lo mejor podemos comunicarnos con ellos y que en ese momento pues habrá dos especies sentientes, inteligentes y que se puedan comunicar y que el mundo ya no sea exclusivamente nuestro, eso es muy recurrente en ciertos aspectos de la ciencia ficción. Yo lo recuerdo de una serie checoslovaca que echaban en televisión española en los 80, de unos tíos que viajaban en el tiempo para intentar encontrar una fórmula que permitiera salvar la Tierra del impacto de un meteorito, y también tenían como un consejo de delfines. Y lo de doblar la memoria me recuerda una cosa que no sé si ustedes llegaron a hacer, que era cuando teníamos los disquetes de 3,5, que una forma de aumentar la capacidad era con un verbiquí hacerles un agujero. Y entonces la capacidad se multiplicaba por 2, pero los disquetes se hacían mucho más frágiles y mucho más inestables. Entonces, con eso del aumento de capacidad y el aumento de inestabilidad, siempre me recordó a eso. No, yo lo más que llegué fue lo de los 100 VHS, poner en LP para poder grabar y el doble, y eso fue lo más tecnológico que yo alcancé. A mí la película es que lo ponen aquí a dirigir a un tipo que no tenía experiencia en el cine, sino que venía del videoclip, a un tal Robert Longo, que había hecho rodado videoclip, el Pixel de Megadeth, lo rueda este tío, de videoclip para REM, para New Order, y lo meten aquí en esta producción de cierto caché, y entonces se te queda una película como muy dispersa. El tipo clama, como hace toda esta gente, de que no le dejaron hacer su película, de que hay una versión extendida, porque aparecer en Japón, la película que se estrenó antes de mayo de ese año, es más larga, sobre todo se incluyen secuencias con Takeshi Kitano. Pero no sé yo, para arreglar esto, mucho metraje habría que meterlo, porque es que da una sensación de artificial. Tú ves la de Días Extraños, que de presupuesto no habrá mucha distancia, pero hay un mayor realismo, y aquí parece un poco la secuencia aquella de la discoteca, de donde está el personaje de la chica que va a dar con Udo Kier y tal, no sé cuánto, da una sensación un poco de telefilme. Y es una cosa bastante rocambolesca, las idas y venidas de Johnny Mnemonic, que tratando de descargarse la memoria, de cómo lo están persiguiendo, Ice-T como jefe de la guerrilla, Dos Lundgren como un sacerdote asesino persiguiéndolo, tal, una cosa un poco descacharrada. Y cuando tú dices, bueno, cuando ya aparece lo del delfín, ya digo, bueno. Ritmo de videoclip tiene en ciertos momentos. Y curiosamente, Keanu Reeves se llama aquí Johnny Mnemonic, podemos decir, como la película. Le llaman Body a Johnny Utah también. Sí. Se abonó al Johnny. Sí, aquí Keanu Reeves, que un tipo que en los últimos años sí ha cogido como más, se le ha respetado más y se le valora, y ahora ha despertado un cariño en el público, que era todo lo contrario que en esa época. En esa época se le rechazaba bastante y acumulaba bastante hate. El tipo tiene que dar gracias de que no había redes sociales en aquellos años, porque es un tipo bastante inexpresivo. Y con muchas dificultades para tal, y hay un momento que yo me apunté allí, que hay un momento donde el tipo se le da un monólogo, y yo me apunté aquí en el móvil y digo, ¿a quién se le ocurrió darle un monólogo a este tío? Porque quiero una puta de $50,000 y comerme y quedarme, dormir en la suite del Imperial no sé cuánto y tal, y porque se nota que él funciona como correo y demás, y se le habrá visto en alguna situación complicada, pero claro, todo esto un poco se le va de las manos, que lo estés tratando de matar constantemente, y esta huida constante, pues llega un momento donde el personaje se ve como sobrepasado. Es que en aquella época todo el mundo decía que lo que tenía era cara de palo. Tiene una película romántica con Aitana Sánchez Gijón, y creo que estaba Anthony Quinn por ahí, que era Un paseo por las nubes. Sí. Y yo recuerdo que los comentarios que hacían mucha gente, sí, sí, me han guapito, pero a nivel interpretativo bastante mal. Decían que Aitana Sánchez Gijón es poco menos que se lo comía en las escenas. Yo tengo un recuerdo muy vago de esa película porque la vi cuando la echaron en el Canal Plus, ya dieron a la cometa, pero yo creo que ahí en ese momento le tienen más bien como alguien que tiene guapura, y ahora lo tenemos como un héroe de acción. John Wick, que creo que van a rodar la quinta parte o ya están trabajando en ello, es indicativo de que él es, junto con Liam Neeson, el héroe de acción de nuestro tiempo, que es una cosa curiosa porque ese tipo de derivación o de éxito vinculado a la condición de actores de películas de acción le ha venido a la madurez, aunque a Keanu lo tenemos, como decían, le llamaban Body, lo tenemos en Memory, y por supuesto la que le consagrará para el fandom cibernético, que es Matrix. Lo de Liam Neeson es digno de estudio, que a la vejez se haya vuelto un Van Damme de la vida, y ahora ya, hombre, ahora te pone y se pone y hace 5 o 6 películas al año, que ya no sabes ni los títulos, ¿no? Ya es que has perdido la pista totalmente. Y que después de haber sido un Van Damme de la vida, ahora intente ser el nuevo Leslie Nielsen. Yo no sé si han visto ustedes esa película ni qué tal estará, pero yo vi mucha campaña, incluso una especie de romance impostado con Pamela Anderson, y tan pronto como se estrenó, desapareció completamente del radar. Sí, hombre, este hombre de Liam Neeson, pues sí, la verdad que no. A mí me gustan mucho las que hizo, sobre todo con Llamo con el Cerro y demás. Son películas que están de toda la saga de Venganza y demás, están bastante bien. Pero sí es verdad que ya en los últimos años, hubo un momento donde el tío se plantó y dijo que él no quería seguir por ahí, y fue rodó esta de Silencio con Scorsese y demás, pero bueno, pasado el tiempo, cuenta que son películas sencillas de rodar y que ganan mucho dinero. Keanu Reeves con su banda Dog Star, que tengo entendido que va a venir a tocar a España en un festival, y no sé si vendrá él a tocar con el grupo, a tocar el bajo. Y hombre, estaría curioso ver cómo se desenvuelve encima del escenario. Yo creo que a él le tiene esa cara de Pánfilo y tal, y cara así de no enterarse, que por eso precisamente lo cogen para Neo de Matrix, que su papel realmente es un personaje que no entiende lo que está ocurriendo. Y aquí algo más de lo mismo. Sí, es verdad que en esta película cuando él se conecta a internet, hay secuencias que te pueden recordar a lo que se vería posteriormente en Minority Report. Y hay una serie de cuestiones que la película es puro cyberpunk. Está basada en un guion de William Gibson, escritor de Neuromante, que también reniega de la película, pero todo lo que se ve, las corporaciones, las guerrillas, la pandemia, la Yakuza, todo eso son elementos propios del género. Y yo que tenía el juego de rol, lo tengo todavía por ahí, el juego de Cyberpunk, pues todo esto, hay un montón de cuestiones, esa enfermedad del temblor negro que tiene la población y que está relacionada con uso de tecnología, pues es algo que aparecía mucho en el libro. Que es realmente la cura que tiene él en el cerebro. No recuerdo muy bien cómo acaba aquello, supongo que ya tiros y demás. Y ahí fue esa película. Sí. Acabo de acordarme de una película donde también al pobre Don Keanu le dieron más palos que una estera, y también el que consideró que era una buena edición de reparto cuando ya teníamos internet, que era, pero no redes sociales, que era Constantine. Y ahora resulta que al cabo del tiempo, 20 años después, porque se estrenó en 2005, la gente dice que mucha gente dice que le gustaría volver a ver a Keanu Reeves en el papel de John Constantine. Incluso él ha dicho alguna vez que no le importaría, incluso le gustaría volver a ese papel. En su momento lo pusieron a parir, porque el personaje de Constantine en los cómics es como es. Físicamente, Alan Moore lo pensó como Sting, y es un tío que precisamente es todo lo contrario a nivel de expresividad que es Keanu Reeves. Así que lo que son las cosas. Sí, yo creo que esa película, las cualidades que pueda tener o no, pero la cuestión es que, claro, el regusto fue tan malo cuando termina la saga de Matrix, y ahora la valoración que tiene el público de Keanu Reeves es tan positiva que, claro, esa película se ha visto ahí en mitad de ese camino, y por un lado, pues claro, cuando se estrenó, pues Keanu Reeves era un personaje muy denostado, como decíamos, y ahora es todo lo contrario. Entonces se hace como una relectura de ese trabajo, y yo también he escuchado y he leído también por ahí de que se le valora para una nueva película de Constantine y que la protagonice él. Así que últimamente tiene tal tipo, tal estatus de estrella, que hace lo que le da la gana, porque no hace mucho, no sé si 3 o 4 años, hizo la tercera de Bill y Ted, que yo no me he atrevido a verla. Mira que las dos primeras a mí me traen buenos recuerdos, pero esta última no me he atrevido a verla, pero que tiene un estatus que puede hacer lo que le dé la gana. Está por llegar que lo fiche la Marvel para algún papel. Se habló en su momento de Caballero Luna, que hubiese estado guay. Pero bueno, ahí pronto, seguramente, de nada que le vaya un poco bien a la Marvel, buscarán un sitio para él, porque, como te digo, es muy, muy querido ahora mismo. Bueno, vamos a continuar y a tener claro también que escapar es imposible cuando estás atrapado en la red. Esta película se estrenó en julio de ese mismo año, del año 1995. La IVA no tiene muy claro si tratar de esta película o no en el programa, pero me gustó tanto. Yo no la había visto en su momento y no esperaba mucho, y la verdad que me resultó una película bastante estimulante, y creo que es bueno reivindicarla, y sobre todo porque es que me sorprendió, es decir, la secuencia inicial donde vemos jugando al Wolfenstein, pidiendo una pizza online, eligiendo los ingredientes de la pizza, utilizando un chat de voz para hablar online, reservando los billetes también a través del ordenador, cosas que aquí empezamos a hacer muchos años después, y verlo ahí en aquel año 95 es una cosa que a mí me rompió la cabeza. Es la más profética, digamos, entre las películas proféticas, la que ha acertado, en mi opinión, más cosas. Aunque en ese momento a ella la ponen como una friki de la tecnología, y ella hace cosas que incluso en su propio entorno son cuando menos singulares. Sí, encontramos aquí una Sandra Bullock que está convirtiéndose en la novia de América. Digamos que le está dando se está pasando el testigo Julia Roberts, y creo que venía de rodar. Ella había salido en Demolition Man. En Demolition Man, había salido en Speed, pero después salía Mientras dormías, que fue una película de mucho éxito, y ahora rodó esta, que también fue bien. Y de ahí empezó a hacer películas de... ¿Mientras dormía era con Bill Pullman o...? Sí, creo que sí, es esa la de mí. Yo no la he visto, pero creo que es esa. Y entonces, pues, un paseo triunfal por los años 90 y principios de 2000 es la de esta mujer, que pues llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Yo recuerdo ver esta película en Cinemanía, un canal que tenía Canal Satélite Digital y que me lo ponía al video comunitario, que estaba muy bien ese canal. Y creo que recordás que Cinemanía, Cinemanía Azul, Cinemanía Rojo, iban turnando las películas y ahí la pusieron y... Sin exagerar, en casa la pudimos ver media docena de veces. A mí me gusta mucho la trama que tiene, el ritmo que tiene, todas las cosas que habéis comentado de adelantarse a lo que 20 años quizás o 15 tendríamos por aquí. Aquí tenemos a la Angela Bennett, creo que es, que luego la convierten en Ruth Marx. Le quitan la vida, la identidad... Y aquí además que la película es que prácticamente la única luz que hay, la única estrella es Sandra Bullock, porque el resto del reparto funciona bien y tal, pero son, a lo mejor no son caras conocidas que le pueden hacer sombra. A mí Sandra Bullock siempre me ha parecido más un florero que una actriz. Me refiero, muy guapa, evidentemente, pero las dotes actorales limitaditas bajo mi punto de vista. Y a mí me gusta mucho esta película. Yo cuando dijiste de incluirla, digo, no hace falta ni volver a verla porque la he visto tantísimas veces. Y luego al final con el disquete, como ha dicho Capote, ve ahí el disquete. Y yo, joder, yo antes me iba a los cibercafés y me descargaba las noticias semanales del Blabbermouth y demás en disquete. Muy bien, a mí me gusta mucho esta película. Sí, está muy bien. Ella, es que para ser la novia de América no tampoco hace falta grandes atumes. Ahí Meg Ryan, Julia Roberts, Sandra Bullock, es un perfil. Es este rollo de vecinita al lado y tal, de persona de cierto carisma, con ciertos dotes, a lo mejor de actriz, con ciertas dotes de comedia y demás. Y ya está, y con eso, y que te cuadre un par de películas buenas y ya está. Con eso, Meg Ryan. ¿Dónde la tenemos a Meg Ryan hoy en día? Ya con 60 y tantos años que tendrá esa mujer, las operaciones que se ha hecho en la cara y todo eso, pues claro. Ella, a Meg Ryan, ahí se ve también el machismo de Hollywood, que no, nunca se le perdonó la jugada que le hizo a Dennis Quaid cuando se lió con Russell Crowe, mientras rodaba una película, y que aquello se hiciera público. Yo creo que ahí a Hollywood le puso la cruz y ahí se acabó la carrera de esta chica. Y dirigió una película hace unos años, hace poco tiempo, con David Duchovny, de que era una pareja ahí que se encuentran en un aeropuerto y no sé qué historia, las movidas y tal, y dirigida por ella, como decía, y bueno, no sé cómo le habrá ido la película. Hombre, es que curiosamente a Sandra Bullock sí se ha sabido mantener, precisamente cuando está entrada en la cincuentena, yo creo que también tiene casi los 60, y hacer papeles entre comillas más serios, como aquel que le consigue ganar su primero. Sí. Creo que estuvo nominado una segunda vez, y recuerdo un comentario en un foro de cine que dijo: ¿qué mundo es este en el que Julianne Moore no tiene ningún Oscar y Sandra Bullock puede tener dos? Pero bueno, hemos hablado muchas veces de la naturaleza de los premios. Y yo soy de la opinión, al igual que Oscar, que Sandra Bullock no es un cacho de tocón de pino, pero que también tiene esas capacidades interpretativas de A, B y C. Lo que pasa es que yo creo que ha podido ser versátil. Ha estado en ciencia ficción, ha estado en comedia romántica, ha estado en películas de acción y en películas de tono más serio y comedido. Y también teniendo en cuenta que existe, por eso que comentas tú, Dave, de que las actrices a partir de los 40 años les cuesta encontrar papeles, pues ella se ha mantenido en primera línea muchísimo más tiempo que la media. A ella le mata el haber sido protagonista de una gran película de ciencia ficción como es Gravity, que se vio opacada al poco tiempo con el estreno de Interestelar. Y que yo no sé qué pasó ahí, que de repente nadie se acuerda de Gravity, y me parece una película notable, y como que Interestelar, y yo lo relaciono, esas dos películas lo relaciono una con otra, y creo que fue eso, que de repente Interestelar se queda como la gran película de ciencia ficción de nuestro tiempo, y esta que se había estrenado poco tiempo antes, se olvida. No tengo pruebas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Me ha venido a la cabeza Speed 2. Sí. Que la vi. Tuve el placer de verla en el cine. Con ese Willem Dafoe totalmente desbocado. Sí. Bueno, en la yo tengo que decir una cosa, va a ser muy, quizás muy detestada por la audiencia, pero yo es que Interestelar no le veo esa gracia que se le plantea. Incluso he tenido conversaciones con gente que es de química, de física, que comentan, tengo la alegoría de, mira, pero si hay muchas cosas que desde un punto de vista científico son absolutamente insostenibles y hay muchas cosas que no están del todo bien explicadas. Entonces, yo creo que fue el momento en el cual yo me bajé del carro de Nolan y desde entonces todo lo que he visto hasta Tenet, no había visto nada hasta Tenet, Tenet no está mal, me parece un concepto interesante, pero yo Interestelar no le veo esa condición de obra cumbre que se la quieren plantear. Y la de Gravity está bien, está entretenida, también tiene una serie de cosas que hay que suspender un poquito mucho la realidad, es bastante entretenida, pero yo creo que quizá lo que le faltó a Gravity, siguiendo con tu tesis, Dave, es el hecho de que Interestelar se quiere poner trascendente, cosa que Gravity no busca, aunque tenga ciertos aspectos del trasfondo del personaje de Sandra Bullock, pero no tiene esa especie de elemento más grande de la propia vida para garantizar la salvación de la humanidad en su conjunto. Bueno, hay una intensidad emocional ahí durante toda la película que es que uno se queda agotado viendo Interestelar. La última, a mí me gusta la de Nolan, me gusta la de Oppenheimer. Le tenía cierto miedo a la película, me la puse y me gustó. Me parece una película que está bastante bien narrada y no me echó para atrás. No, el tema de la larga duración, pues la verdad que no lo veo como un hándicap. Y esa película está bastante bien. A ver qué tal está de la Odisea, que se estrena el año que viene. Esta de Sandra Bullock de la Red, pues ella hace de informática y se hablaba de, bueno, es la típica historia del falso culpable, pero con este ambiente tecnológico de un antivirus que tiene que hacer ella, un colega informático se pone en contacto con Sandra Bullock y al principio se ve el suicidio de un político. Y ahí lo que se va viendo es eso, es decir, ella se va a México, está allí trabajando, tiene ese disque que entiendo yo que es el que le dejó su amigo, al que han matado ya, y ahí le aparece un nota por ahí que se la liga y tiene intención de robarle el disque, le saca una pistola, ella huye y demás, y a partir de ahí pues ese cambio de identidad que tiene que hacer ella para volver a entrar a Estados Unidos y cómo le modifican, claro, año 95, cómo está la cosa ahora, cómo han cambiado, es decir, porque hay un diálogo que ella dice, toda nuestra vida está en internet. En el 95, ahora, imagínate cómo es ahora, le ponen antecedentes, no puede entrar en su casa y demás y la ves desesperada, está muy bien, porque ahí se ve que a veces la película, cómo se le puede dar un poquito de profundidad a una película solo con una línea de guión, con una idea que se plasme, que es la relación con la madre, que ahí se da a entender que la madre tiene demencia y la madre tampoco sabe quién es su hija, que al final es de lo que va la película, de que ella está proclamando constantemente que es una persona que la realidad le dice que no es. Y esa parte está muy bien. Contrata con un exnovio para que eche una mano, el exnovio al final lo ingresa, le cambian los datos, le ponen que es diabético, le meten un chute de insulina, se muere el novio, la tipa ya se desquicia. Está muy bien, muy entretenida la película, como decía. Aparece un agente del FBI también que está metido en... Un tipo que las veces que lo he visto siempre hace de agente del FBI porque es el mismo que salía en Arlington Road, que era el compañero de la mujer de Jeff Bridges, y como dices tú, a mí me gusta mucho, y además con una línea argumental, como dices tú, muy simple, pues va desarrollando 90 minutos. Sí, es como que quieren poner un antivirus y ese antivirus al final lo que va a permitir es que se acceda a la información que tiene todo el mundo y todo eso, la típica escena grabando cosas en un disquete con frenesí en la feria informática. Y otra que fue, creo que también funcionó muy bien en taquilla. Sí, esta también le fue bien, porque, como decía, porque esta mujer es que no paraba de ganar dinero, porque la de Mientras dormía recauda una comedia romántica, entiendo, algo así, que son baratas, son 17 millones, recauda 182 millones de dólares. Esta de La Red, más o menos lo mismo, también fue una película más o menos barata, 22 millones y recauda 110. Entonces, claro, ahí no, así hasta yo soy la novia de América. Me gusta el detallito que tiene la película, que hay momentos donde te tiembla la imagen para dar como ese efecto de que algo está pasando ahí, de que se están modificando tus datos y tal. Está guay. Vamos con la siguiente, a ver si es igual de buena que La Red. Esa se estrenó en julio, en verano. Y bueno. Y en agosto, La Justicia Necesita un Nuevo Programa, Virtuosity. Tremendo truño. Esta la quería traer yo aquí, pero por la razón contraria que La Red. Aquí, porque la vi y me lo pasé tan mal que digo, de esto tengo que hablar yo. Yo recuerdo ver esto en Telecinco y los recuerdos no son nada buenos. Y aquí es donde lo he mirado ahora, donde sale Kelly Lynch. Ahí, me quiero asegurar, pero recuerdo verla en Telecinco y no gustarme. Es que no recuerdo. Recuerdo algunas imágenes borrosas en una pantalla de Russell Crowe, puede ser. No lo sé. No lo recuerdo muy bien, pero que como la vi, la olvidé de los efectos negativos que tuvo en mi esta película. Bastante mala la película. Es como un argumento bastante similar a la de Demolition Man, una película que se había estrenado solo 2 años antes, pero muy mala. Y es la teoría que siempre he tenido yo de que Denzel Washington ha hecho su carrera, ha llegado un momento, la ha hecho un poco ahí al tuntún. Porque el tipo como que tuvo pues, la suerte de salir en buenas películas al principio de su carrera, de tener nominaciones a los Oscar y demás, y ya llegó un momento donde el tipo dice, yo voy haciendo aquí lo que me va saliendo y con Dios, porque el tipo venía de rodar Malcolm X, que fue nominado al Oscar, Mucho Ruido, Pocas Nueces, El Informe Película, Marea Roja, y de repente se mete a ser Virtuosity. Es que no sé, yo no sé qué guión le pasaron a este hombre o qué le hizo creer que esto le iba a salir bien. Y tenemos a Russell Crowe llegando a Hollywood, que no sé si había salido ya en la de Rápido y Mortal con Sharon Stone. Y a los mandos tenemos a Brett Leonard, que venía a hacer videoclip para Be the Idol, el Shaq to the System y de rodar el cortador de césped. Entonces dice, pues claro, pues aquí lo vamos a meter aquí a hacer Virtuosity. Shaq to the System, que venía en el disco Cyberpunk. Yo creo que, por lo menos yo, la primera vez en mi vida que conocí el término Cyberpunk fue gracias a este disco. Extrañísimo disco, por cierto, de Billy Idol del año 93. Exactamente. ¿Tú viste esta película, Capote? Pues yo tengo el mismo recuerdo de Oscar, de verla en Telecinco hace mucho, mucho tiempo y tenerla prácticamente borrada. Pero lo que me evoca es esa idea de ese futuro inmediato, como tantas cosas que ahora estamos viviendo, porque ahora con las aplicaciones generativas de contenido. Se insiste en llamar inteligencia artificial, también se está diciendo que muchas cosas que se hacen en el ámbito jurídico, pues ya las van a hacer las aplicaciones generativas de contenido. Yo he hecho un par de pruebas y virgencita, que me quedé como estoy. Pero tengo ese recuerdo de ser uno de esos títulos que están zumbando en un momento determinado, pero si te digo la verdad, no es una película que quedara en mi recuerdo por nada de particular. Por el hecho de ver, aparte de poder ver a Denzel Washington en uno de sus momentos particularmente buenos de su carrera, y de ver a Russell Crowe, pero identificarlo a posteriori. Es decir, esos casos como cuando de repente ves a Viggo Mortensen en Único Testigo, por ejemplo, o en La Teniente O'Neill. Dices, anda, este es Viggo Mortensen. Y lo mismo pasa aquí con Russell Crowe, que para mí Russell Crowe entra en mi radar con Gladiator y con Una Mente Maravillosa. Hombre, a lo mejor antes con L.A. Confidential, fue una película también notable, aunque ahí era una película más... Pero es que esa yo la vi alquilada en vídeo en 2000, entonces por eso yo ya ahí lo tengo ya más por Gladiator que por esa película, porque la vi tarde. Bueno, estamos aquí hablando del género cyberpunk y tampoco hemos explicado un poco que es un subgénero de la ciencia ficción que yo relaciono en el cine con sobre todo con Blade Runner, y en literatura pues con estos libros ahí de William Gibson y demás autores, pues relatos relacionados con eso, con la alta tecnología, con futuros distópicos, la cibernética, los avances tecnológicos aplicados a la mejora humana, las megacorporaciones, no sé. Una cosa igual un poco difícil de definir, pero claro, todo el mundo que había visto Blade Runner pues se puede hacer una idea. Y, en esta de Virtuosity pues tenemos ese futuro cercano, tenemos a un... no sé cómo explicarlo, el personaje de Russell Crowe, que es como si fuese un medio virus ahí que vive en la realidad virtual, que es una confluencia de diferentes asesinos en serie y que escapa y que tienen que buscar aquí a sacar de prisión a un antiguo policía como es Denzel Washington con sus brazos cibernéticos para tratar de detenerlo. Y ahí anda detrás de Russell Crowe la película. Pero, sinceramente, una película que tiene alguna secuencia interesante como la de la discoteca, con el camarero robot, con un par de ideas allí que sí se vería en películas posteriores, pero no. Hubo una época en la que se decía en Hollywood que Denzel Washington era el actor menos rentable de Hollywood porque cobraba tantísimo que luego tenían que asegurarse una recaudación lo suficientemente alta para poder conseguir beneficios. Eso lo escuché. Yo recuerdo escuchar eso en aquel programa de cine que tenía la SER, que era el cine de lo que yo te diga. No sé si recordáis aquel programa. Sí. Que sería que era el crítico, el teófilo, el necrófilo. Sí. Ah, sí, lo recuerdo. Y bueno, también ahí tú date cuenta de que también a veces pagarle a un actor te garantiza también una taquilla. Es decir, hay mucha gente que es fan de Denzel Washington y que va a ver todas las películas, o la mayoría de las películas que haga, o que una película, por buena que sea, si lo hace un actor menos conocido, va a llamar menos la atención. Entonces a veces una cosa por la otra. Que eso se ve también en muchas películas de, vamos a decir, de serie B, pues que me dejo el dinero, el presupuesto, el 80% me lo dejo en traerme una gran estrella y el resto hago la película como Dios me ayuda. Mira, es el caso de toda la última filmografía de Bruce Willis. Exactamente. Hoy estaba muy hecho polvo y creo que cobraba un millón. O las películas de El Gordo Seagal, como le llama la mujer de un amigo mío, que también yo creo que va más o menos por un parecido, aunque con un nivel todavía más bajo, por la calidad intrínseca. El problema que yo le veo es que si encadenas una serie de películas que no te dan buen resultado, al final la propia carrera y el propio caché se acaba devaluando. Yo creo que Denzel, el tipo, dice, mira, pues yo aquí me pongo a hacer estas películas con Tony Scott, que hizo tropecientas mil con Tony Scott, de Déjà Vu y demás. El Fuego de la Venganza, Imparable, que fue la última, que es una película que ya sale el tipo sentado directamente en un tren, una locomotora, que ni se levanta. Y hago estas películas, la de esta de Equalizer y demás, y ahí me gano yo el dinero, y si me sale la posibilidad de hacer alguna película de más prestigio, pues también la hago como esta El Piloto, que hizo hace unos años. Y que si una nominación para aquí, que si tal, bueno, y ahí va haciendo el tipo su carrera y ya 60 y pico años que tiene, ya lo veo ya con cierta dejana. Y aquí también como que el tipo hace esta, después hace otra también como de cine negro, que tampoco le va demasiado bien. Y bueno, hasta que ya consigue con la de Training Day ganar su tan ansiado Oscar. La película está virtuosa, como decía, bastante, bastante mala, con Russell Crowe aquí, bastante delgado, no tanto como está ahora, que está bajando de peso el amigo Russell Crowe. Que yo no sé si ha habido un caso igual de un tipo que se haya pasado tanto de peso y que yo creo que eso le ha condicionado los papeles que haya podido optar, porque es un tipo que de hacer. Yo no digo que tú mantengas el físico de Gladiator, pero que un tipo como Russell Crowe, que mide 1,80, llegara a pesar más de 120 kilos, que yo qué sé, yo he pesado 91 y 92 y ya uno se siente incómodo y mido lo mismo que él. Yo me he ido pesando 120. Pues ahora pues está de Nuremberg. A mí me da que hay alguna medicación por ahí, los Ozempic o algo de eso que están bastante de moda. Y ahora el tipo ha bajado a 100 kilos y yo creo que eso le abrirá las puertas de poder hacer más películas que no de cura, claro, que le tienen que mandar una sotana ahí para disimular la barriga. Hombre, le pide a Steven Seagal, quien es su sastre de las batilongas estas orientales que suele llevar el hombre, y que lo vi el día de la ceremonia del Día de la Victoria en Rusia, que estaba por allí en Moscú en las celebraciones de la victoria en la Gran Guerra Patria, y el tío está gordo, con un boliche, vamos, inmenso. Yo creo que el caso de Russell Crowe es uno de estos tíos que tienen un metabolismo ascensor, o sea, que lo mismo bajas con rapidez, pero vuelves a recuperar el peso con rapidez, y a largo plazo el organismo lo acaba pagando. Bueno, Virtua 7, una película bastante floja, no la siguiente, que se estrenó en octubre de ese año, Días Extraños. Esta es muy buena película, yo la he disfrutado bastante, ya me gustó mucho en su momento. Tiene algún tipo de problemas, pero yo es de las que mejor me lo he pasado. repasándola para el programa, una película con un reparto pues, tremendo. Aquí tenemos aquí a Tom Sizemore en paz descanse, Vincent D'Onofrio, Michael Fichtner, Michael Wincott, el villano oficial de los años 90, Ralph Fiennes, Juliette Lewis, muchos nombres en esta película, ambientada en el año 2000, que mucho, claro, la película rueda en el 95 y te plantea el 2000 como una cosa ya media catastrófica ya, pero bueno. Y vemos aquí a Lenny Nero, que es un traficante de grabaciones sensoriales. Que es este personaje de Ralph Fiennes, que se pasa, pues eso, te vende estas sensaciones, estos recuerdos, estas imágenes de personas que hayan vivido una experiencia, pues tú te enchufas eso a la cabeza y lo vuelves a vivir y tal. Y a la gente le molesta el rollo. Lo de la peluca está, los sensores estos para ver los recuerdos me parece un poco chusco. Sí. Pero bueno, para mí es otra película que vi en Canal Plus, luego vi otra vez, y yo creo que la vez que más me ha gustado es esta tercera vez que la he visto. Con guión, no sé si el guión era de Cameron, Cameron se la produjo a Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, como dices tú, un reparto bastante bueno, Tom Sizemore ahí con melena, ahí en plan, Tom Sizemore como siempre, chalao perdido, una Juliette Lewis que sale aquí, vamos, como sale. No sé si yo, a partir de esta película, a lo mejor Juliette Lewis fue cuando decidió hacerse cantante, porque ella sigue con su grupo Juliette and the Leaks. Casi le dedica, creo yo, más tiempo y más dedicación a la música que al cine. O a lo mejor hace un tipo de producciones que yo ni me entero que salen. Y tiene también aquí, por ejemplo, Michael Wincott, también ese tío, sus papeles en los 90 a mí me fascinan. Se te viene a la cabeza el Top Dollar del Cuervo, esta también salía, también la de Robin Hood Príncipe de los Ladrones y El Negociador, no podía ser con Eddie Murphy, puede ser. Uf, eso estoy yo ahí desvariando, pero sí es verdad que enganchó una racha ahí de villano también, ese tipo con esa cara no te puede aparecer no puede hacer otras películas. Salió en la de Nope recientemente, en la película de terror, que ha sido como un poco un regreso de Michael Wincott, y aquí lo hace bastante, bastante bien. La película pues se narra, me gustó sobre todo el principio porque sí te da la sensación de videojuego o de juego de rol, donde vemos ese personaje de Lenny Nero, de este traficante que es Ralph Fiennes, cómo se va moviendo por la ciudad, cómo se va moviendo por la discoteca y cómo vamos conociendo al personaje. Y está bien elegido el personaje, el actor, porque tú necesitas alguien que tenga esa fragilidad que tiene, porque hay un elemento que impulsa a Lenny Nero, que es ese amor que siente por el personaje de Faith, de Juliette Lewis, y el tipo te lo hace solo con miradas, consecuencias de miradas y demás, te lo sabe transmitir muy bien. Y esto de que iba de una prostituta que trabaja para, claro, las prostitutas pues a lo mejor tienen relaciones, se graban, esa grabación se la dan a Lenny para que Lenny la venda y demás, y hay una chica que trabaja para él y que está muy asustada y que trata de localizarlo para pedirle ayuda. Entonces todo eso se ve con los tejemanejes de Lenny Nero, que está muy guay esa secuencia con el banquero cuando le está convenciendo de que pruebe su mercancía, y le dice todo eso de confía en mí, soy tu psiquiatra, tu confesor, tu conexión con la centralita de las almas, el gran mago, el Santa Claus del subconsciente. Ahí el Rey Fan está imperial. Y este personaje que es un ex policía caído en desgracia, que ahora se dedica a esto. Entonces aparece también el personaje Angela Bassett, que hace de guardaespaldas de él. Y este de Tom Sizemore, que también es un colega de él de su época de policía y todo eso. Entonces, por un lado, vemos esta obsesión que mantiene el dinero con andar de ahí detrás de Faith, que ahora anda con Michael Wincott. Y por otro lado, esta historia de la prostituta. Esta prostituta que después aparece muerta, aparece una grabación donde podemos ver la muerte de la prostituta. Y del rapero de moda. Exactamente. Y cómo esas dos historias se van entrelazando. Jericho, creo que se llama Jericho, que lo interpreta Glenn Plummer, que ese tipo ha hecho también 300 películas. Sí, es raro, los 90, la película en la que no sale. Mira, por ejemplo, una Speed salida. Sí. Que es que le quita aquí a un Reeves el coche. Sí. Y se me ha olvidado de Michael Wincott en Alien Resurrection también salía. Sí. Sí, entonces vemos todo. Igual la película se alarga demasiado porque ya son, porque es eso, es como estos dos policías, que es el Vincent D'Onofrio con el otro, que también es más típico del carajo, persiguiendo a la prostituta. Muy repulsivo ese. Sí, sí. El tipo del Lenny Nero por ahí danzando, el rollo ese de la prostituta y demás y todo eso. Y el rollo que se está montando ahí con la muerte del rapero. Y la película, a lo mejor un poquito de tijera, le podría haber venido bien o haberla centrado un poco más. Pero bueno, y yo creo que lo que le merma a la película sobre todo es un final, que aquello es un disparate, una como es como de repente a ver cómo era el rollo este. Era tan complicado, es como que es Tom Sizemore, que el que está siendo de amigo de tal, pero resulta que es el asesino, que es el que había matado a la prostituta, el que la había grabado y no sé cuánto, y todo esto era porque no sé qué rollo, estaba liado también con Juliet Lewis. Tú ves a Juliet Lewis, que tú no sabes muy bien, es decir, había sido pareja del personaje de Ralph Fiennes, estaba con Michael Wincott, pero también se había liado con Tom Sizemore. Tom Sizemore, cuando va a matar a Lenny Nero, ella se le trata de salvarlo. Pues historia ahí que está. Termina aquello, se monta ahí un guirigay en la calle con Angela Bassett, que le da una paliza a la policía, empiezan los negros ahí a revolucionarse, no sé cuál del policía, después Vincent D'Onofrio manchado en sangre ahí a matar a Angela Bassett, un rollo ahí que tú dices, que es un poco, o sea, el síndrome de Alex de la Iglesia, de que todas las películas han terminado un poco en esos estropicios. Pero bueno, sin ser eso, yo creo que, como decía, una película que tiene unos momentos que son notables y que yo recomiendo. Y que te da todo ese rollo cyberpunk, la verdad que lo tiene mucho la película. Y el personaje de Ralph Fiennes, la verdad que es inolvidable, como este busca vida, como el que tiene ese encanto y demás, y que trata siempre ahí de salirse con la suya. Está muy guay. Además está, para mi gusto, está muy bien facturada, muy bien hecha. Pero que muy bien hecha. Y esta película siempre, que hablo de ella tal y cual, siempre me confundo. Días extraños y días contados. Días extraños y días contados. Días contados. Evidentemente ya la asocio con el felpudo de la película del felpudo de la chica de Barrio Sésamo. Sí, como decía un colega mío de Radio Campus, Pepo Arteaga, que tenía uno de los programas de música, decía, enseñándole espiñote. Por cierto, hablando de música, aquí en Días Extraños tenemos mucha presencia de Skank and Nancy, este grupo británico, con la cantante esta negra rapada Skin, que creo que todavía sigue en activo. Y a mí lo que me parecía curioso es que salían testamente en la película, pero salen de espaldas. Digo, joder, a la Catherine Bigelow, te tiras 2 horas y cuarto de película, ponle un plano central que veamos al Chad Bill y demás, que además hacen un tema, esta película es del 95, y hacen un tema que vendía en el disco del 97. Lo mismo fue una canción que grabaron para la película, porque yo recuerdo ver este CD en tipo, la banda sonora, y lo mismo, la hicieron para esta película, luego la regrabaron para el siguiente disco, donde casi se pasan al death metal. Sí, hay varias secuencias que son en una discoteca, y cuando él llega, cuando llega Lenny, pues hay como actuaciones en directo y demás, entre ellas de Juliet Lewis, pero también se ve esta de la banda de Skin, que me cago, de Skank and Nancy, eso creo que es al final, ya cuando llega el fin de año. Y hay otra secuencia al principio también de una banda que está tocando, que también es una banda real, que está tocando cuando el tipo llega al principio. Como decía, una película que está bastante bien y que con los años ha adquirido también cierta onda de culto y que, como decía, yo la recomiendo. Vamos a ir, aquí hicimos una pequeña trampa, pero bueno, en noviembre se estrena Ghost in the Shell, la película de animación, pero sí es verdad que llegaría varios años después a España y que aquí no la veríamos hasta 2002, pero bueno, claro. Al final es una película que también tiene tan cyberpunk que tengo que tenemos que meterla aquí. Ghost in the Shell, basada en el manga de Masamune Shirow, relata las aventuras de la sección 9 en la búsqueda de un misterioso pirata informático, el titiritero. Y tenemos aquí el personaje principal, que es Motoko Kusanagi, que es una cyborg completa a excepción de su cerebro y su médula, que el personaje es de la mayor. Y es una movida aquí con el titiritero entrando en la mente de las personas para controlarlo, realizando actos terroristas y demás. Esta película yo creo que es interesante, el tipo de animación que utilizan, y está bien, está entretenida verlo y demás, pero creo que los ingredientes de la película están mucho mejor combinados en el remake que se hizo de imagen real años después, en 2017, con Scarlett Johansson. Y mira que le dieron más palos que una estera. Yo creo que en parte porque esa versión en imagen real para público generalista llega casi 20 años después de la aparición de Matrix, con lo cual ya para mucha gente se supone que es terreno trillado, pero en realidad muchas de las cosas que hacen que Matrix sea como es, en realidad ya las había planteado Shirou en su manga. Pero yo el recuerdo que tengo de la película, de verla, creo recordar, en Canal Plus puede ser, o en alguna edición que sacó Manga Video, que era una película muy densa y muy difícil de aprender en cuanto a lo que estaba pasando, incluso la propia identidad del oponente, del antagonista, que es el titiritero. Me pareció que estaba el concepto mucho más desarrollado en la forma de comprensibilidad en Standalone Complex, que es una serie que emitió Cuatro cuando por las noches hacía un maratón de anime y de series clásicas que volvieron a echar Un Hombre en Casa, Los Roper, Treinta y Tantos. Y ahí me parece que estuvo mejor tirado, porque toda la obra de Ghost in the Shell se plantea una cuestión básica, que es ¿cuál es la condición humana? Que también la podemos encontrar en Blade Runner, porque tenemos un personaje como la mayor Kusanagi, que efectivamente es casi totalmente robótica, pero luego en esa sección 9 tienes a personajes que tienen distintos grados de, no sé si decir, ciborgidad, hasta el punto de que hay uno que es completamente humano y no tiene ningún tipo de implante. Entonces va tratando siempre esos aspectos, la idea de robots que puedan llegar a sentir como los seres humanos, que no deja de ser la cuestión básica en los replicantes de Blade Runner, y humanos que han cambiado su carne y su sangre por elementos mecánicos hasta el punto de casi ser indistinguibles de los robots. Entonces yo creo que en algún aspecto habría que reivindicar que Ghost in the Shell es la que introduce en el manga y también en el anime muchos conceptos que se atribuyen al tándem Wachowski. Sí, incluso elementos característicos como con la conexión digital en la base del cuello, el tema de la lluvia digital, todo eso aparece inicialmente aquí, y determinadas cuestiones también, como tú dices, relacionadas con la identidad. La cosa que aquí en esta película es como la protagonista casi es espectadora, interviene, pero o sea, la cuestión principal, ella la reflexiona en una secuencia que se ve bajando en el ascensor con su colega ahí, Bato, y le dice, yo soy humana. ¿Por qué soy humana? Porque me tratan ustedes como tal, porque me tratan como humana. Y si ese robot también ha generado un alma. O puede que mi alma, mi ghost, sea de una persona que haya muerto hace mucho tiempo. O puede que artificialmente se haya generado un alma. Entonces, todas esas cuestiones aquí como que se reflexionan en voz alta. Mientras que en la película 2017... cogen esos ingredientes y dicen, vamos a darle una vuelta a esto y vamos a hacer que sea una película, digamos, más emocional. Y ahí sacan el argumento de que el personaje de la mayor, pues esto que, digamos, que la sección 9 lo que hacía era te cogía, o una corporación, lo que hacía te cogía, te secuestraba y te transformaba en un agente sin tú querer, te robaba, te quitaba la memoria y te transformaba en un agente sin tú quererlo. Que al final es un argumento con el que uno puede conectar mucho más, aunque sí es verdad que en la película 2017 hay secuencias que son calcadas de este anime del 95. Hay una película que se llama Lucy, que también la protagoniza Scarlett Johansson, que también juega con esos conceptos de, por ejemplo, la trascendencia de un ser humano gracias a ciertos cambios en su organismo, la trascendencia hacia otro nivel, otra conciencia basada en ese caso en la información. La verdad que me pareció una película divertida. Otro de los aspectos que se criticó fue el tema de la elección de Scarlett Johansson para interpretar lo que se supone era un personaje que en la obra original es de nacionalidad japonesa. Yo soy de la opinión de que la función interpretativa es actuar y que una de las bases es que tú te creas que alguien que no es lo que dice ser, tú te acabes creyendo que efectivamente lo es. está un poco, no sé, no seré yo quien critique el físico de Scarlett Johansson, pero la película está como un poquito pasada de, no sé, no es el físico que la ves tú de la, haciendo de la viuda en las películas Los Vengadores, y te resulta un poco raro que un cyborg tenga esa barriguita tan bonita que tiene Scarlett, pero bueno. Estaba de moda aquellas películas en aquellos años, porque se estrena en 2009 Distrito 9, Elysium en 2013, Al filo del mañana 2014, After Earth 2013, se están estrenando películas así de ciencia ficción en esos años, y entonces se deciden con el remake de Ghost in the Shell. Y como te decía, yo, una película que yo creo que a reivindicar, pero sí es verdad que con el fracaso de esta película, más la de Alita, Ángel de Combate, que tampoco fue bien, pues... Pero dicen que va a tener una continuidad, que parece ser que al final parece que sí le van a dar el empujón. Que anda que no estuvo años Cameron detrás de adaptar a Alita, Ángel de Combate. Yo creo que eso es más más que algo real o algo que tenga peso, la intención de hacer una segunda parte es más una demanda de los fans que hayan podido quedar de la película y demás. La película de Alita Ángel de Combate deja tan abierta la segunda parte que creo que es un poco frustrante quedarse un poco ahí. Vamos a pasar ya a la siguiente, que se estrenaría en diciembre del año 95, una película que habla de que el futuro es historia. 12 monos. Esto no es muy cyberpunk, pero yo la vi también y me pareció tan buena la película que no me pude resistir a traerla al programa de hoy. Ya no me acordaba ni de que entraba en este especial. Sí. Y la he visto el fin de semana pasado. Sí. Tenemos aquí a Bruce Willis, la estrella de cine de los años 90, ¿sabes? Es que el tipo ese mismo año es capaz de estrenarte La jungla 3, una película... vamos a decir, muy buena, pero de cine comercial, con esta película de 12 monos, donde hace un papel completamente opuesto. Es decir, yo no he visto un actor como Willis que sea capaz de moverse en tantos registros diferentes y no tener problema en, pues me voy a Francia y te hago la del Quinto Elemento, pues te ruedo esta película que salgo aquí desnudo y babándome y haciendo de trastornado sin ningún problema. Después te voy a hacer la del Sexto Sentido, te hago El Último Hombre, ¿sabes? Tipo, sin problema, la gran estrella. En El calor de la noche también era más o menos de esta época. Sí, claro, el éxito de las películas de los thrillers sexuales aquellos. ¿Quién era la muchacha? ¿Cómo se llamaba? Esta chica oriental, yo no sé. Joan Chen no, es una pibita, no me acuerdo ahora. Esta que tú defiendes de las lanchas motoras. Hombre, persecución mortal, sí. Esa película más mala, Oscar, yo no sé cómo te gusta a ti eso, tío. Pues todos tenemos nuestros vicios inconfesables, pero yo miro hacia atrás, sobre todo cuando se estrena la primera de La jungla, y recuerdo que a mí me llamó la atención, leyendo La micromanía, que hablaba de que Bruce Willis iba a estrenar una película de acción, que el Bruce Willis que yo conocía era de comedia, era el de Luz de Luna, aquella serie de televisión tan particular que coprotagonizaba con Civil Shepherd, y también en Citas ciegas con Kim Basinger y John LaRoquette. Entonces, en su momento me llamó la atención porque era un giro bastante radical. Y aquí dice Terry Gilliam que él cogió a Bruce Willis porque en la secuencia de La jungla de cristal, cuando habla por teléfono con Carl Winslow y le dice que hable con su mujer cuando se muere y no sé cuánto y tal, que ahí le vio un punto dramático que lo vio capaz de interpretar esta película. Yo creo que fue al final una imposición. La película, pues claro, un corte ahí bastante arriesgado, que yo creo que la productora le dijo a Gillian, si tú quieres hacer esta película, la vamos a hacer, pero vas a tener que poner una estrella aquí al frente que atraiga a la gente a los cines, y ahí puso a Bruce Willis, que yo creo que está bastante bien, que hace, no creo que haya otro actor que lo pudiera haber hecho muchísimo mejor de lo que hace Willis, y lo que le pedía a Gillian, que es, por un lado, esa ternura o ese patetismo, y por otro lado también esa presencia más amenazante, eso te lo puede ofrecer Willy, pero vamos, tranquilamente. Y atrajo a la gente, porque esta película también... Sí, fue un éxito. También. Yo fui a ver al cine aquí, al Cine Avenida, y yo recuerdo salir flipando de la película, así, qué buena. No era tan frecuente estas películas así, con las paradojas temporales y demás. Yo creo que lo de la paradoja temporal está bien incluido, no... trata de hacer una cosa muy rebuscada, sino lo justo para que la película tenga sentido, y la película se disfruta muchísimo, la interpretación de Bruce Willis, Brad Pitt, tremendo, tremendo el papel que hace este tío ahí, y una película muy divertida y muy entretenida. Madeleine Stowe, como siempre, sí. Muy agradable de ver. Hombre. Sí, esa era también la época principal, la época más importante de su carrera. Y una prueba del éxito del recuerdo es que luego, al cabo de los años, tuvo una serie de televisión que se basaba en el mismo concepto. Y que al contrario de lo que suele pasar con muchas series de televisión que intentan hacer nuevas versiones de clásicos, porque este yo creo que lo es, pues funcionaba bastante bien. Y creo que tuvieron el tino de no estirarla más de lo que era conveniente. La película vemos un futuro, vamos a decir, apocalíptico y tal, donde hay una pandemia, donde hay un virus que ha hecho que muera gran parte de la población. Y mandan al pasado a Bruce Willis para tratar de evitar el brote, ¿no? Entonces, todo es como muy, muy Terry Gilliam, muy Brasil, muy eso, muy apocalíptico. O sea, la forma de rodar, el rollo del ojo de pez, el diseño de los personajes. Y mandan a Bruce Willis, se equivocan de año y lo mandan al 90 en vez del 96. Lo meten en un manicomio con Brad Pitt, que hace así un tipo papel bastante histriónico. Te está demandando que quiere llamar por teléfono, no sé cuánto y tal. Se come una araña, se vuelve, aquí está bien porque tampoco te dan mucho a entender, porque ahí sí hay momentos, hay una secuencia donde el tipo está oyendo como unas voces y demás y que sí puede dar a entender de que él realmente esté trastornado, pero bueno, yo creo que la película está bastante claro que es real lo que el tipo está transmitiendo y está planteando, y sobre todo con este rollo del niño que estaba perdido en el que se había caído al pozo y todo eso. Después aparece desnudo en la Primera Guerra Mundial, que es verdad que ese recurso de que le aparezca en una foto, que tenga esa mujer en un libro ahí, Bruce Willis desnudo en la guerra, que es un poco absurdo, pero bueno, se lo perdonamos a la película. Hay una película británica del año 86 que se llama Beagles, que juega también con ese concepto. Sí. Me acuerdo de verla anunciada de película y alquilarla en los 20 duros en el verano del 90. Y tiene también ese concepto y la verdad que me gustaba bastante. Sí, o sea, está guapa. ¿Beagles viajero en el tiempo era? Sí. Sí, señor. Recuerdo el rollo de la secuencia con el biplano, había unos altavoces, hay una historia. Y yo aquí lo que recuerdo era eso, que el tipo cree que es los 12 monos como un grupo terrorista, son los que han liberado el virus. Después ahí la trama, la película te va llevando, que no es realmente eso, de que el responsable no es Brad Pitt. Y una secuencia en un aeropuerto donde el Bruce Willis de niño se ve al Bruce Willis de adulto. Está guapísimo toda esa historia de esta película, que habla de realmente el mito de Cassandra, ¿no? De que esa persona que es capaz de ver el futuro y que tiene la maldición de no poder convencer a sus contemporáneos de lo que está por ocurrir. Pues nada, había otras películas de ese año también estrenadas, como decía, Asesinos Cibernéticos, Tank Girl, Hackers, pero bueno, ya películas de otro nivel que no hemos decidido no incluirlas. Me he acordado la actriz de En el color de la noche, Bruce Willis era Jane March, que es otra que tuvo un pico de popularidad primero de los 90 y luego, como vino, se fue. Claro, mientras era jovencita y tal, y morbosa bien, después ya, pues no tan bien. Entonces, pues eso, aquí estas películas de cyberpunk y demás, películas de cine y ciencia ficción, pues sigue vigente a día de hoy, se sigue estrenando películas de este corte y veremos. Pero bueno, nosotros los siguientes programas no nos vamos a marchar del 95, sino que en la otra rama del Faro de Atlántida, que es Don't Stop Believing, pues nos vamos precisamente también al año 95. Y vamos a traer aquí a Laura Sott, que vamos a hacer un crossover. Y Laura Sott, que suele participar en este tipo de programas, pues también va a participar en el apartado musical. Y del resto, pues está lo de Clint Eastwood que habíamos dicho, pero a mí me ha dado una fiebre estos días. Una fiebre aeroportuaria. Aeroportuaria, pero es que claro. Por un lado, es decir, yo ahora como que lo de Clínico no me interesa, pero claro, dejo el programa esta mitad, lo de Clínico, no, eso a mí también me mortificaría. Pero claro, a mí lo que me pide el cuerpo ahora mismo es hacer este programa de Peligro Aeropuerto, que es un nombre que tiene mucho sentido, pero bueno, ahí lo puse yo, Peligro Aeropuerto. El aeropuerto de La Palma en sus viejos buenos tiempos. Sí, exactamente. Peligro Aeropuerto. Donde repasar la saga de Aeropuerto, que son cuatro películas. Aeropuerto, Aeropuerto 75, Aeropuerto 77 y Aeropuerto 80, Concord. Qué originalidad, Sí, y podríamos poner también, aunque sea un apéndice, las de Dos de Aterrizar como puedas, porque no dejan de ser películas paródicas con el reparto coral y lo que tú comentabas, Dave, películas que también tienen historias dentro de la historia principal, en este caso, no para que te identifiques con los personajes, sino para que tengas más ocasión para la risa. Pero yo creo que a mí me parece bien que tú de repente pues estés viendo algo, nos lo plantees, surge un programa, de hecho, teniendo en cuenta que de Aeropuerto, la tercera, donde está Olivia de Havilland, surgió una conversación muy interesante sobre la historia de Olivia de Havilland con Errol Flynn, pues yo te plantearía, les plantearía, ¿por qué no hacemos en algún momento del futuro las 8 películas que hicieron ellos dos? Porque cine de aventura en vena, y son películas que tienen casi 100 años, pero que yo recuerdo con muchísimo cariño de pegármelas en primera sesión, los sábados por la tarde, y además incluso algunas, como Murieron con las botas puestas, tenerlas en DVD, que a nivel histórico pues no vale un pimiento, pero a nivel de película de acción, sí. Sí, yo sabes que siempre que se recurre al cine clásico uno lo termina disfrutando muchísimo y sí, estaría bastante bien. Podríamos meter también esto del aeropuerto, la otra que hizo Charlton Heston, que es Vuelo, Alarma, Vuelo 502 secuestrado, Skyjacket. Sí. Y la de Delta Force, que también tiene un punto ahí de cine de catástrofe. Hay varios podcasts, hay uno de Destino Arrakis, que está bastante bien, otro de Tiempo de Culto, con el señor USR, que es un gran aficionado al cine de catástrofe, que te habla de toda esta película de los 70, y está súper bien. Estás aeropuerto, es muy curioso ver la primera parte y ver cómo, como te digo, todos esos ingredientes del cine catastrófico están ahí ya presentes, pero que eso alcanzaría su máxima expresión en películas posteriores, a través de historias cada vez más rocambolescas y que le pasan cosas a un avión que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Sí, por eso en la segunda que te risa como puedas, lo que hacen es un transbordador espacial que va de camino a la luna. Sí, es el más difícil todavía. Sí, sí. Entonces, pues nada, pero sí, lo de Clint Eastwood vamos a ser serios, vamos a decir lo que habíamos comentado de esas películas de Eastwood policial, que serían, La jungla humana, que ya la vi, del 68. Que la cuerda floja, ¿no? En la cuerda floja, Ruta suicida, El principiante, y una que nos pusieron en un comentario, que es esta que hace con Bar Reino, la ambientada de los años 30, que se llama Ciudad muy caliente, del año 84, que puede ser verdad que este hombre Quilini juega de policía. Entonces, en principio los siguientes programas serían estos, el de Eastwood, terminar con lo de Eastwood policial y lo del el rock de Don't Stop Believin' de 1995. Y después, a lo mejor para el año que viene, esto de Acción 90, que también quedó, programas de hace a lo mejor 2 años, programas que se quedaron colocados, que hicimos 2, Acción 90 y Acción 90, El Retorno. Pues ahora Acción 90, La última batalla, con varias películas de las buenas. 48 horas más, Alerta máxima, El último gran héroe, El especialista y Asalto al tren del dinero, también del año 95. Mira que de aquella, me acuerdo de la canción de Tren is coming baby, porque la echaban cada 2x3 a mediados de los 90 en las pausas musicales de televisión española. Sí, mira, ahí a Wesley Snipes y a Woody Harrelson corriendo de acá para allá. Sí, una película que se hizo tristemente célebre porque creo que se replicó el método que se ve en la película para atracar a una de las cajeras, que era utilizando gasolina y demás. Creo que se llegó a replicar en el metro de Nueva York. Entonces, esta noche, curiosamente, estaban dando no sé dónde Alerta máxima, que la he tenido puesta un rato. Una película, yo tengo ganas de ver la segunda parte, que nunca la vi. Yo la vi en el cine en Los Aguirres y me acuerdo que hay una escena casi al final donde toda la sala rompió a aplaudir. A mí es una película que me deja un poco frío, la de Alerta máxima, y como decía, yo entiendo que todas las películas policíacas que hizo Siegel en sus inicios, no, tampoco podía seguir por ahí, porque sí es verdad que ya con la última de Buscando Justicia se estaba repitiendo bastante. Pero igual estas superproducciones ahí, ponerlos todas sobre los hombros de Steven Seagal, pues como que tampoco. No, ciertamente, porque si antes hablamos que Keanu Reeves podía tener en sus inicios un catálogo un poco limitado de interpretaciones, lo de Steven Seagal ya es simplemente que ahí sí estamos ante un caso de cacho de tocón de pino y además con un ego descomunal, porque son múltiples las anécdotas que se cuentan, gente que estuvo en el reparto, gente que estuvo a punto de trabajar con él, lo que cuenta Porter Rossi, lo que cuenta John Leguizamo. Y ahí, por ejemplo, la gracia es de tener a Tommy Lee Jones, poco menos que de rebelde anarquista antigubernamental. Eso me ha recordado, por ejemplo, ese aspecto de las motivaciones del antagonista me recuerda bastante a las motivaciones de Jeremy Irons en La Jungla 3. Y el problema es que Seagal podía servir para artes marciales, pegar hostias y acción. Y yo creo que cuando lo intentó salir un poco del registro de tipo mal encarado, que es en The Glimmerman, que es una película que a mí me parece simpática, que el tío va de budista, predico la paz, pero te rompo un brazo, es cuando intenta verse un conato de borrador de anteproyecto de cambio de registro. Pero Steven Seagal siempre es boina verde, es agente especial, ha llegado un momento en el que ha confundido, yo creo, de forma intencionada la ficción con la realidad. Y son películas que yo creo se consumían sin mayores preocupaciones. Yo recuerdo que Fernando acá había hecho una vez una especie de estudio y él había concluido que Steven Seagal había tenido 10 películas que habían sido 10 taquillazos. O sea, que tuvo una carrera rentable en ese periodo de tiempo. Luego ya a partir de ahí, al principio de 2000, le pasa un poco como Van Damme, que su carrera empieza a caer en picado y empieza a perder estatus al mismo ritmo que va ganando peso. Sí, pero una cosa bastante simbólica, esa película de Decisión Crítica, donde él comparte Ah, cartel, sí. cartel con Kurt Russell, pero tú ves el cartel de la película y se ven la cara de los dos, como Kurt Russell, un actor mucho más consolidado, pero vemos a Steven Seagal allí, que mucha gente fue a ver, yo conozco gente que fue a ver esa película por Steven Seagal y se quedó ojiplático cuando con el final del personaje a los 20 minutos de película, que tú dirás, pues aparecerá más tarde Steven Seagal, pues no. Y fue, hay mucha gente que pensaba que estaba agarrado ahí con los dientes a un alerón del avión. Yo leí o escuché en alguna parte, con lo cual póngase con todas las verdades y alertas que se quiera, que en realidad ese cartel con los dos en pie de igualdad no fue un cartel de distribución generalizada, que en algunos solamente estaba el avión y los nombres. Y que en ese momento, Steven Seagal tenía más cartel en taquilla que Kurt Russell, porque yo recuerdo que cuando yo fui a ver Stargate, la película, era una curiosidad de ver a Kurt Russell, porque Kurt Russell no estaba pasando por un buen momento, ni salían películas de primer orden, ni tenía papeles protagónicos, y Stargate se considera un poco una película más o menos en serie B, que luego dio pie a una franquicia muy grande, y creo que el Ronald Emmerich, que estuvo durante muchísimos años hablando de hacer una segunda y una tercera película, pasando olímpicamente de todo lo que se hizo con SG-1 y esquejes derivados. Pero yo creo que en ese momento, aunque ahora visto con la perspectiva del tiempo puede ser sorprendente, Steven Seagal llevaba más gente al cine que Kurt Russell. Sí, así era. Puede ser, pues claro, le hace la alerta máxima, que es un gran éxito. En Tierra Peligrosa, yo creo que fue también bien. La cosa que, como que el declive vendría bastante rápido. Y sí, es verdad que hay versiones diferentes de los carteles. Yo tengo uno allí de Último Boy Scout que solo sale Bruce Willis, no sale Demon Wayans, que fue la que lo conseguí en un videoclub. Y el cartel también de La Jungla de Cristal, inicialmente tampoco tenía Bruce Willis allí. Incluso cuando ponen a Bruce Willis, es como que se le un poco se le. La cara Se no es, intuye. se le intuye exactamente, no es fácilmente identificable a Bruce Willis, porque en aquel momento, claro, era un actor de como dice Capote, de comedia que venía de Luz de Luna. Entonces, sí, es verdad que hay diferentes versiones de los carteles. Yo creo que yo sigo insistiendo que la mejor película que hizo nunca Steven Seagal es la primera, Por encima de la ley. Una película que siendo contemporánea de películas de aquellos años de Chuck Norris y de Charles Bronson, es un soplo de aire fresco a ese subgénero policíaco, vamos a decir, y lo que hace el tipo en esa película y lo que el tipo transmite y las secuencias que tiene, el rollo del aikido, todo eso, es algo que fue, como he dicho, una bocanada de aire fresco y a partir de ahí fue cuesta abajo, en mi opinión. Que cada vez, cada es que una hay... que hizo fue peor que, o ninguna fue tan buena como es. Pero es que ahí se da una circunstancia que, tirando de la memoria, no era tan habitual en las películas de acción, que es que el protagonista recibe hasta en el carnet de identidad, porque en la escena final, el enfrentamiento final, al tío le pegan, lo torturan, le atizan, y parece que está todo perdido. Yo creo que el problema fue que siempre tuvo un ego muy desmesurado. Yo creo que se refleja, por ejemplo, en las historias que él cuenta de su vida en Japón, contrastadas con la realidad de lo que él hizo en Japón, y se convirtió en alguien poco propenso a escuchar consejos, porque en Tierra Peligrosa dicen que la producción, él estaba director, que el tío no se dejaba asesorar y que muchas decisiones que toma a nivel creativo son contrarias a lo que sería el buen desempeño de la película. Ese discurso ecologista que se mete al final, que por lo visto en el montaje primario era todavía más largo, a mí me resulta casi una tomadura de pelo, porque tío, te acabas de volar una plataforma refinería, que ese era el proyecto, que era un pozo petrolífero que podía ya sacarte directamente el crudo convertido en gasolina. Y acabas de reventar eso y luego aquí te metes en un discurso ecologista que vale, está muy bien, pero es que hace un momento acabas de lanzar un montón de contaminación al paisaje. No tiene mucho sentido. Pero bueno, ya eso cuando hagamos el programa ese de Acción 90 ya hablaremos de la figura de Steven Seagal. Entonces, pues nada, no, como decía, nos escuchamos en el siguiente programa de Clint Eastwood, si todo sale bien, si no pasa nada, si no se me ocurre una idea, o al final si va cogiendo pujanza esto de aeropuerto, de peligro aeropuerto. ¿Qué significa peligro aeropuerto? Ten cuidado, no vayas al aeropuerto, que a ver si te va a coger un avión. Así que nada, pues muchas gracias y nos oímos. Venga, hasta la próxima. I can hardly wait.